Bueno, lo de la música es un asunto que se debería hablar un poco antes con los amigos de Estreveo. Miguel Gómez Gol, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no está Fran para que le regañe. Sí, desde luego nada, le mandamos luego un email. Y oye, hoy nos traes, nos vienes a presentar un invitado bastante especial con una obra que yo creo que mucha gente ya le ha echado un vistazo, ya la ha disfrutado. Bueno, sí, vengo a presentar a un monstruo de esto del mundo del cómic, que yo imagino que ya nuestros oyentes, ya algunos de ellos ya lo conocerán, pero en fin, para los que no lo sepan, hablamos de Paco Roca, que ahora hay mucha gente que dice, bueno, en el mundo del cómic estamos los demás y Paco Roca, ¿no? Porque es el hombre que realmente con su trabajo excepcional pues ha conseguido descollar, salir de la segunda división, si queréis, y conseguir pues este mito que tiene tanta juventud y tanta gente, ¿no? Vivir del cómic. Paco fue el autor de muchos álbumes, pero el que les lanzó a la fama fue este de Arrugas, por el cual recibió también el Premio Nacional del Cómic, se hizo una película y luego después de aquel, una película de dibujos animados, de aquel libro uno podía pensar que a lo mejor podía ser flor de un día o que no era un autor para poder respaldar aquel trabajo, pero para nada así ha sido así, sino que todos los álbumes que he ido sacando detrás de Arrugas, pues bueno, a cada cual mejor, y para mí uno de los últimos que ha rematado muy bien en esta línea, digamos, emocional o intimista, es este álbum que ha sacado de La Casa, que creo que va muy bien, que se va vendiendo muy bien. Y ahora lo último que acaba de sacar, por lo cual tenemos aquí, tuve yo la ocasión de conocerle en Plasencia, que lo presentó allí en la puerta de Tannhäuser, pues fue el último de la trilogía del Hombre en Pijama, ¿no? Lleva tres libros y este, el tercero, pues es un poco distinto a los otros dos. Bueno, pues que nos lo cuente él. Pienso yo que es quien mejor puede defender el argumento de estas confesiones de un hombre en pijama. Paco Roca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya no sé si decir algo, porque la verdad es que después de esa presentación mejor callarse. Aquí somos unos embajadores maravillosos, Paco, pero eso no te exime de contarles un poquito a los oyentes, si es que alguno todavía no ha oído hablar de ti y de este cómic, pues qué es lo que van a poder encontrar en esas. ¿Qué es lo que nos confiesa este señor con el pijama? Bueno, pues en realidad soy yo, por mucho que intente a veces ocultarlo. Sí, y disimularlo y demás, la verdad es que no lo puedo evitar. Y un hombre en pijama, pues bueno, es mi voz para poder gritar, porque yo soy, bueno, una persona que intenta evitar siempre, como la mayoría de gente, ¿no? Los problemas, que casi siempre digo que sí a todo. Entonces mi personaje es, bueno, es mi forma de gritar, ¿no? ante lo que me preocupa o lo que en cierta forma me hace reflexionar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la serie pues ha ido cambiando desde, como bien decíais, es el último tomo de la trilogía y empezó con Memorias de un hombre en pijama que quizás era, pues bueno, mucho más de ir por casa, en el sentido de que eran relaciones de pareja y un tono quizás un poco más ligero, y yo creo que poco a poco la serie fue cambiando hasta volverse, yo creo que en este último tomo es más social que en ninguno de los otros, ¿no? También yo creo que porque la sociedad, yo creo que en España ha ido cambiando, pues con el tema de la crisis y con todo lo que nos ha venido encima, yo creo que, bueno, que en cierta manera pues todos nos hemos sensibilizado más con ciertos temas. Cuando yo te vi por primera vez, bueno, leyéndote en el País, porque comenzaron ahí esas colaboraciones, si no me equivoco, no sé si ya lo estabas haciendo en algún lado, eras algo que yo creo que la mayoría de los hombres nos podíamos identificar, incluso cuando nos reñían las mujeres o cuando a ti te reñían, o reñían a ese personaje en el cómic, ¿no? Sí. Y claro, pensaba, digo, ¿él será así o no será así? Claro, luego ya confiesas de que sí, pero hay que tener también cierta valentía porque en definitiva te estás desnudando un poco, no mucho porque vas en pijama, ¿no? Claro, pero bueno, también se trataba un poco de eso, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio, pues reírse de uno mismo, ¿no? Y sobre todo yo creo que el fin, creo que de cualquier escritor, cineasta o dibujante de cómic que tiene libertad para poder hablar de lo que quiera, en cierta forma lo que intenta es comprenderse a sí mismo, ¿no? Y buscar como, bueno, cuál es su papel dentro del mundo en el que vive, ¿no? Entonces para mí me ha servido mucho pues eso, ¿no? El reflexionar sobre eso, sobre todas las cosas que vas haciendo, como autor de cómic, como persona que vive en pijama en su casa, como miembro de una sociedad, como, bueno, como pareja de mi pareja. Entonces yo creo que me ha servido mucho para comprenderme a mí mismo, ¿no? Y comprender, pues bueno, cómo también, como tú bien decías, ¿no? En cierta forma los que nos dedicamos a determinadas cosas tendemos a relajarnos en todo lo que no está relacionado con nuestro trabajo, ¿no? Entonces tiene que ser, pues bueno, nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, la que nos ponga un poco los pies en el suelo y nos ancle a la realidad. De hecho, en la presentación que hiciste en Plasencia comentaste que tu pareja, o tu novia, ¿sí? dijiste, que ya que te comentó que no le gustaba demasiado que la siguiese sacando, ¿no? Sí, es que yo creo que uno de los motivos por los que he dejado esta serie es por la, bueno, por la presión de que se te tienen que ocurrir ideas pues cada 15 días, en el caso de cuando aparecía en el País Semanal, y cada semana, pues cuando aparecía en el diario Las Provincias, que fue anterior. Entonces esa presión de tener que tener una idea y tener que dibujarla te hace que pierdas totalmente tu autocensura, ¿no? Igual se te ocurre una idea y dices, esto es muy personal, o esto, ¿qué va a pensar la gente si me dibujo así, no? Pero dices, bueno, ¿tienes una idea mejor? No, pues venga, pues adelante con esta, ¿no? Entonces la necesidad de entregar semanalmente hacía que no tuviese ninguna autocensura, ¿no? Y por un lado, pues bueno, no la tenía conmigo mismo, pero tampoco la tenía con mi pareja y con la gente de mi alrededor. Pero sí que es cierto que yo soy capaz de aguantarlo, digamos, porque soy el autor, pero bueno, pero mi pareja, por ejemplo, sí que en más de una ocasión me dijo esto, pero ¿por qué cuentas estas cosas, no? Si además esto no hace ninguna gracia. Entonces, pues, bueno, y tú pensabas, a ti no. Claro, entonces no, al final pero... pues tuve que ir dejando pues bueno, ese tema de parejas y el tema de mi jilguero, que es como lo llamo en la historia, un poco de lado, para centrarme más en otro tipo de reflexiones. Yo quería comentar, bueno, saliendo un poco de este del libro del pijama, comentar a Paco, bueno, decirle a los oyentes que Paco es un autor completo en este tema del cómic. A ver, explícalo de completo porque ha quedado un poco raro. Va. El servicio completo, ¿no? Te lo explico fácilmente. Bueno, tú lo tienes muy claro, pero a lo mejor mucha gente no, ¿no? El cómic es esencialmente un medio narrativo. Esto que parece obvio para la mayoría de la gente que nos dedicamos a ello, al oficio, no es tan obvio para todo el mundo. Will Eisner lo llamaba el arte secuencial. O sea, que cuando se hace un cómic hay que contar algo. Entonces, cuando me refiero a autor completo, es que en una misma obra el guionista y el dibujante son la misma persona, como ocurre en prácticamente la totalidad del trabajo de Paco, no en todo, porque ya ha dibujado algún guión de otra persona y seguramente habrás hecho algún guión para alguien más también. Entonces, no son muchos los autores completos que hay en el panorama nacional. Yo a él, esto es una opinión muy personal, le pondría en el podio junto a Miguel Anso Prado y Carlos Jiménez, pero insisto, esto es mi opinión personal. Y aunque tenemos cantidad de dibujantes excelentes en España, bueno, cantera de toda la vida, y empiezan a surgir guionistas muy potentes, pero desde mi punto de vista pocos autores completos de calidad como Paco. Y entonces, una pregunta que yo quería hacerte era, no tanto en una obra como esta, la del hombre de pijama, que es obviamente, ya has explicado cómo son tiras cortas, sino más bien en la novela gráfica, cuando te pones a dibujar ya, ¿qué tanto te has trabajado el guión antes? ¿Lo tienes ya acabado, todo claro, todo especificado antes de empezar a dibujar, o va surgiendo la idea, la historia, conjuntamente, el dibujo y el tema más literario? Sí. Bueno, pues empezando un poco por lo que comentabas, ¿no? En realidad, la verdad es que lo que me gusta es contar historias, o sea, dibujar. Es que, bueno, me parece que es la única forma que tengo para poder hacer mis historias, pero realmente lo que me gusta es contar historias, pero tampoco soy capaz de valerme únicamente de la palabra, ¿no? No sería incapaz de escribir una novela, además de que me aburriría haciéndola. Entonces yo creo que el cómic me permite esas dos cosas, ¿no? Ni siendo un dibujante virtuoso que no lo soy, ni siendo un gran escritor que tampoco lo soy, pero con esa mezcla de las dos cosas soy capaz de valerme para contar lo que quiero contar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sería incapaz de trabajar de otra forma, aunque bueno, alguna vez lo he hecho, pero la verdad es que no me siento del todo cómodo. Y mi forma de trabajar, pues bueno, es un poco atípica dentro de lo que serían los dibujantes de cómic, porque yo no empiezo a hacer ni una línea ni un garabato hasta que no tengo el guión terminado. O sea, que puedo estar durante meses o medio año o el tiempo que sea trabajando en el guión sin ni tan siquiera plantearme pues cómo van a ser el diseño de los personajes, ni a bocetar lo que podía ser una página, ni tan siquiera cuando estoy escribiendo el guión estoy pensando en una compaginación, sino que simplemente escribo un relato. Lógicamente lo tienes en la cabeza de una forma visual, pero no estoy pensando todavía en recursos narrativos del cómic, ¿no? Eso llega pues después, cuando ya tengo pues el guión que pienso que está terminado, empiezo a dibujarlo, y luego pues bueno, sí que tengo una cierta libertad para ir cambiando cosas que piensas que no funcionan, no se te ocurren cosas nuevas, pero sí que lo tengo como muy bien atado ya antes de empezar a dibujar. Chicos, lamento se tener nota, que deciros se que se nos ha agotado el tiempo. Nos ha encantado teneros a los dos por aquí. Un placer, Paco. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo y hasta pronto.